Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Cuando Michael Finkel, un desacreditado reportero del New York Times, conoce a Christian Longo, un asesino buscado por el FBI, este se apodera de su identidad. Su investigación se convierte entonces en una especie de juego del gato y el ratón. Basada en hechos reales, narra la incesante búsqueda de la verdadera historia de Longo por parte de Finkel. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamarnos al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, en este arte, o mejor dicho, en el soporte audiovisual que es el cine, los críticos o los teóricos siempre plantean una tesis que es muy interesante. Te dice que todo es ficción. O sea, que todo lo que se lleva ahí es ficción. Producto de lo siguiente, o sea, hay que a cualquier anécdota, a cualquier historia, hay que estructurarla. Y ya a la vez que intervenga una persona estructurando algo, ya hay un ingrediente ficticio, hay un ingrediente que no es la copia fiel de la realidad, sino es que hay una elaboración de esa realidad. Esa es una teoría muy respetable, pero de todas maneras hay una convención entre, digamos, en el arte que nos ocupa, entre el cine de ficción y el documental, digamos. hay una diferencia que se marca más, y la diferencia no es nada sutil, o sea, entre el documental y la ficción. El documental va más dedicado a la verdad, o sea, a menos si no a la verdad, en su acepción más real, por lo menos a un acercamiento a la realidad. Esa es la función del documental, o ha sido la función del documental. No es que no haya una estructura en el documental, hay que estructurarla. En este mismo momento yo estoy trabajando sobre un documental que estamos haciendo sobre la vida de Julio Jaramillo, y esa es precisamente mi función, o sea, que haya una sólida estructura en el relato que se viene haciendo, aunque es diferente a cómo se trabaja la ficción, porque se está trabajando con hechos reales, con hechos. Hay que darle un ordenamiento, que ese ordenamiento va conformando una estructura. Por lo regular, el género, digo por lo regular porque también hay sus excepciones, por lo regular el género que cabe en el documental es la pieza, y no por gusto, en el arte dramático la pieza es el género más realista que existe. De los tres realistas que existen, la tragedia, la comedia y la pieza es la más realista de todo. Y el documental, no por gusto, utiliza la estructura de progresión acumulativa, que tiene como tono el género, la pieza, o sea, el género más realista que existe. En tanto que la ficción es un espectáculo, quiere decir, puede estar más mentalizado, más organizadito, más estructurado, de forma que se vea que hay la intención, porque, digamos, en este caso, por ejemplo, el caso que nos ocupa hoy, de historia real, está el hecho de que te sustraen, te omiten el detonante de la historia, y eso viene a saberse al final. Esa es una forma de crear una estructura determinada, con un elemento de esa estructura que no está donde debe estar, sino está más arriba, está más adentrada la historia, o casi al final de la historia, precisamente para eso, para interesar al espectador y que lo vea de principio a fin. O sea, para utilizar en esa omisión lo que se llama en psicología o también en dramaturgia, el suspenso o la expectativa. La estructura clásica aristotélica, digamos, tiene cinco géneros, y se ha trabajado, repito, que también puede haber un documental, de plano lo hay, documental que estén estructurados sobre la estructura clásica, valga la redundancia, y ese tiene, pero esa estructura tiene cinco géneros. En tanto, la estructura de progresión acumulativa, que es la más frecuente en el documental, usas un solo género, repito, la pieza. Pero ¿qué sucede cuando se dice que es una historia real, como nos revela ese mismo título? Que por demás es un pleonasmo. Pleonasmo, digamos, es no en dramaturgia, sino en nuestro lenguaje, en nuestras definiciones gramaticales, es algo que es como una especie de redundancia, porque la historia siempre es real. Malo cuando usted le ponga, malo no, distinto es cuando usted le ponga un adjetivo que diga historia de ficción. Esta es una historia de ficción, pero la historia de por sí es real, porque si no, de lo contrario no sería historia. Bueno, aquí hay ya un problema que trasciende lo que es propiamente el titular o darle un título a una obra dramatizada, sino que se ve a que hay una intencionalidad, que es donde le falla a ellos. ¿Por qué le falla? Pienso yo, la película tiene virtudes, no vamos a decir que la película es fallida en el 100%. No, es que sucede lo siguiente, que se ve muy elucubradita, se ve muy estructurada para eso, y la verdad siempre es más sencilla. La verdad, hay millones, no millones, pero muchas películas que me vienen a la mente, que trabajan la ficción, pero con un tono de documental, con un tono que se acerca más a precisamente a lo que ha sido tradicionalmente tradicionalmente el documental. ¿Buscando qué? Buscando convencer al espectador de que eso es realidad. Aquí sucede lo contrario. Al estructurarla tanto, que precisamente hay que darse cuenta que aquí esa intencionalidad está en el hecho de que del principio te omiten el detonante de la película, o sea, tú no sabes si es verdad que este individuo que está preso es un asesino o lo están juzgando injustamente o lo van a condenar injustamente, tú no lo sabes hasta el final, y eso te lo omite la de eso. Hay otras películas que no es así, que de principio todas las reglas de juego te la van exponiendo, como repito, como un documental, y te convence más de que es parte de una historia real. Repito, esta película como ópera prima tiene una muy buena factura, tiene buenas actuaciones, pero promete algo que no cumple: convencernos de que se sostiene en la verdad, que siempre la verdad, repito, es más sencilla, es más asequible, no es tan elaborada. Aquí hay una elaboración que es más propio de la ficción que de algo que quieran darnos como una historia real. Ahí es donde, a mi juicio, falla esta película, en que nos quieren hacer ver que es verdad, pero utilizan toda la técnica de un trabajo de ficción, no de documental. Bien, de nuevo la música del mismo Marco Beltrami, de Wolverine Host. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que mencionarles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Una Historia Real. Su turno, profesor. Vamos a adentrarnos, como siempre hacemos en la segunda parte, al análisis de las acciones dramáticas y los géneros que están presentes en esta película. La acción base es como sigue: los bandos en pugna, Michael, que es el periodista, versus Longo, que es el preso. Longo es el que viene del apellido del preso. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, Michael lucha por saber si Longo es inocente o no; oposición, Longo se declara inocente ante Mike; cambio de equilibrio, Michael descubre que ha sido engañado, que Longo asesinó a toda su familia. Acción subordinada número uno: bandos en pugna, Longo versus Michael, o sea, al revés de la acción base. Bandos en pugna, Longo versus Michael. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, Longo atrae a Michael para que le enseñe a escribir; oposición, los prejuicios de Michael. El cambio de equilibrio: Michael cede ante la promesa de Longo de contarle toda la historia para que escriba un libro. Acción subordinada número 2, bandos en pugna, la dirección del periódico versus Michael, porque eso es al principio, o sea, este es propiamente como comienza la película, es decir, el punto de arranque y la exposición. Bandos en pugna, la dirección del periódico versus Michael. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, Michael escribe y publica un artículo sobre la explotación de unos jóvenes, o sea, explotan a los jóvenes. Oposición, la dirección del periódico descubre que ha mentido, porque hay una demanda que le han puesto al periódico. Cambio de equilibrio, Mike es expulsado del periódico, y esto es lo que ocasiona que él está en baja, que cuando este Longo le ofrece lo que lo manipula y lo ofrece, lo que le ha ofrecido, contarle toda la realidad de lo que ha sucedido para que escriba un libro, él lo hace precisamente para salir de ese bache que le ha ocasionado pasado el que lo hayan expulsado del periódico. Acción subordinada número 3, bandos en pugna, el detective versus Michael. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, el detective lucha porque Michael le entrega información sobre el hongo. Oposición, Michael le dice que no puede. Cambio de equilibrio, cuando Michael, defraudado del hongo, decide entregarle ya al detective no le hace falta esa información. Entonces sucede lo siguiente, hay un personaje aquí, siempre hemos dicho que los personajes que saque uno en una obra dramatizada tienen que ganarse su participación en la historia, y ganarse su participación en la historia quiere decir hacer algo para bien o para mal, para que avance la trama o para que se detenga la trama, pero no un personaje, como le llamamos en dramaturgia, un personaje parlante, un personaje puramente parlante está fuera de trama. Y aquí hay un personaje que es así, o sea, con el personaje de la mujer de Mike, que pasa como cuando en las telenovelas la protagonista tiene una amiguita que sirve para que aquella revele sus pensamientos, pero que no está en trama la amiguita, no, el personaje que uno saque o estereotipo que uno saque aquí tiene que ganarse su participación en la historia, salen para algo, para favorecer o para obstaculizar el desarrollo de la historia. Es cierto que va a la cárcel, es decir, la señora de Michael va a la cárcel y le dice a Longo que no cree en él, que es un manipulador, pero eso no tiene trascendencia a la hora de saber si es culpable o no, o no. O sea, no, para nada, ni siquiera influye ella en los criterios de su esposo para que cambie de actitud, para nada. O sea, es un personaje que está fuera de trama totalmente, como sucede con mucha frecuencia en las telenovelas. Y finalmente, otro número musical de Kiefer Piano, del propio Marco Beltrami. Music. Well, music when I hit the right keys. Just like music, there's something else you can't see with your eyes. Something lives deep inside you. Something these morning injections take away. I thought the injections are for our health. No, they remove something. What? Emotions. You mean like feelings? Feelings are just fleeting on the surface. But emotions, they're very deep, primal, they linger. Well, Jonas, you might not understand where you are or what's happening, but don't think about what you're seeing. Listen to what's calling from inside. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Mariana Robespierre dice que no sabe qué le sucede con este filme, que le gusta pero no del todo. Pienso que puede ser eso que hemos explicado, o sea, que te promete un caso real y sin embargo es muy evidente el tratamiento de ficción que tiene la película. Quizás sea eso lo que a ella le ha disgustado, o al menos no, la película no la ha convencido, como me pasa a mí, que no me convence del todo. Juan Díaz Álvarez pregunta que si es un thriller porque tiene la densidad que él le haya. Sí, es un thriller, y ese juego que tú, como tú explicabas en la sinopsis del gato y el ratón, sucede y le da carácter de thriller. O sea, él quiere saber, el periodista quiere saber si efectivamente él es un asesino o si no lo es. Eso lo convierte en un thriller. Rodolfo Hurtado se maravilla con las actuaciones, dice que lo que más le gusta es que el protagonista no es el prototipo de lo que Hollywood nos tiene acostumbrado. Es cierto, el periodista es primero un actor que yo desconocía, no es de los grandes actores de Hollywood. Está muy bien, pero además físicamente eso es un individuo sobre lo gordo, no es el galán ese que nos tiene acostumbrado Hollywood, al cine comercial. Es un personaje desacostumbrado como protagonista de una película. María Andrade dice que hay que felicitar a Rupert Gold, pues esta es su ópera prima. Sí, es cierto, como ópera prima tiene muy buena factura la película y tiene muy buenas actuaciones. Es más, yo creo que la película se sostiene y uno le encuentra valores por la capacidad histriónica de los dos actores, fundamentalmente de ellos dos. Pero hay que tener en cuenta que eso no hay, porque hay que aprender a ver dónde está el trabajo del director. Y el trabajo del director muchas veces uno lo puede ver a partir de la unidad que logra entre los actores. Porque muchas veces hay actores que vienen de distintas escuelas, y cuando tú ves que los tres, en este caso los tres y hasta los cuatro con el detective, están en la misma línea de actuación, tú dices, eso es un trabajo de dirección. Ahí el director pulió eso de manera de que las diferencias que puedan haber por las distintas escuelas, por las distintas categorías de actores que son, que los iguala, tú dices, ese es un trabajo de dirección. Y en este caso, él tiene esa virtud, es su ópera prima y va a ser un excelente director. Donde falla, repito, es en que no me convenció, y parece que no han convencido a muchas personas, de que es un testimonio real. Julio Recalde dice que la película le recuerda a Sangre Fría, pero ni con mucho logra su veracidad. Mira, ahí está el ejemplo. Por ejemplo, muy bien que Julio haya hecho esa observación. Cuando tú ves Sangre Fría, que es una película de los años 70, hay dos versiones, hay una versión primaria y esa segunda versión, que no recuerdo exactamente, pero creo que son de los 70, tú ves que lo testimonial está muy presente ahí. O sea, lo documental, tú lo ves en Sangre Fría, tú lo ves con mucha evidencia. Eso le hacía falta a esta película, y no lo ficticio que hay como para interesar al personaje. Aquí había que interesar por lo interesante del caso y no por manipulación que repito, está en omitir elementos que van en una parte de la estructura y te lo omiten para que tú lo sepas al final. O sea, muy buena el ejemplo que ha puesto Julio Recalde, porque es precisamente lo que yo he venido pidiéndole, que no me acordaba exactamente de esa película, pero esa película es un puro testimonio de cómo hay que trabajar en la ficción la realidad, o sea, como con carácter de realidad. Es una excelente película la que él menciona, y es lo que le falta a esta película. Le falta realidad, le falta veracidad. Eso no lo logra Historia Real. María Fernanda Cruz dice que le encantó la edición y también la fotografía. Sí. Desde el punto de vista de factura y de actuación, está muy bien la película. Yo auguro que va a ser un excelente director, que es un excelente director, porque ya lo logró aquí y en su ópera prima. Esos elementos están muy bien. Lo que, repito, falla es en el problema de la intención de querernos hacer ver que es un testimonio, y sin embargo aflora mucho la ficción. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Yo le doy un 8. Le doy un 8 por todas esas condiciones que tiene la película externa, diríamos, de la actuación, la factura en sentido general, la música, la fotografía, pero creo que se lo merece, un 8. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, les acompañamos Daniel Castellanos en el sonido, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada e invitarlos a que estén con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y el reprise a partir de las 12 horas del día domingo. Habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre.